Desde hace años, marcamos los minutos de tu vida en la misma frecuencia y con la misma señal. 1550 AM, siempre líder con lo nuestro. Somos Independencia, la radio del folclore. Por esta plataforma de comunicación, invitamos a sintonizar tu programa estelar, Nuevos Horizontes para el Desarrollo de la Provincia de Bolognesi, un espacio cultural e informativo sobre la realidad de nuestra provincia y todos sus pueblos, matizado con nuestra música regional. Escúchenos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana con la dirección y conducción de Humberto Malqui Palacios y la colaboración de Cirles Curo Gamboa por Radio Independencia 1550, amplitud modulada y redes sociales. Navegamos en el ciberespacio. Sintonía global. Sintoniza tu programa favorito, La Voz de los Pueblos de la Provincia de Bolognesi, Región Ancash, todos los domingos de 7 a 9 de la mañana por Radio Independencia del Perú 1550. Como siempre, bajo la dirección y conducción de tu amigo Orlando Izquierdo Acuña, los domingos de 7 a 9 de la mañana. www.radioindependencia.com.pe. siempre impactando con la mejor programación. Tú escuchas Independencia, la radio del folclor.